Porque es lo que escuchas. Esto es Rockero.net. Hola, hola, hola. Estamos ahorita en vivo, en directo aquí en el House of Blues, donde tenemos la oportunidad de hablar con Emmanuel, uno de los integrantes de Café Tacuba, el grupo más creativo de rock, del rock mexicano. ¿Cómo estamos, mi Emmanuel? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, quiero darte las gracias por tener la oportunidad de darnos un poquito las palabras de lo que está pasando ahorita con Café Tacuba, porque ya sabemos que aparte de que son un grupo muy creativo, siempre andan haciendo cosas muy interesantes. ¿Qué nos puedes compartir ahorita de lo que está pasando con Café Tacuba? Pues ahora estamos de gira, venimos al Festival de Coachella en Indio, California, y alrededor de eso estamos haciendo unas presentaciones. Tuvimos la oportunidad y la suerte de venir aquí a Las Vegas y pues aquí estamos terminando la tocada del día de hoy, donde la gente se la pasó muy bien, nosotros también, y pues estamos muy agradecidos de todo el público que siempre nos recibe también. Y eso, el año pasado, finales del año pasado, sacamos un disco y bueno, estamos tocando algunas canciones de ese nuevo disco, y así que estamos en eso. Esa canción nueva que ustedes están promocionando de Ollita, Olita de Antamar, se me hace una cosa bellísima, porque no nomás de las influencias, pero como que les cayó como anillo al dedo. ¿Qué nos puedes decir de esa canción tan bella que ahorita se está propagando por todo el mundo? Pues bueno, es el segundo sencillo de este disco. Es una canción que tiene una cierta influencia de música andina, y traducida en la forma en la que nos salió y que resultó como el grupo hace cosas que de repente, sin pensarlo, toma alguna influencia o no se da cuenta y de repente alguien se hace alguna referencia. Oye, eso suena como tal. En este caso yo creo que sí había alguna referencia desde la composición clara de dónde venía esa influencia, pero pues bueno, resultó que estamos ahora tocándola y es divertido presentarla en vivo. Lo disfrutamos mucho. Me da mucho gusto, primero que nada, que nos den la oportunidad después de tanto tiempo, porque tuvimos la oportunidad de compartir micrófono con Café Tacuba en San Luis Río, Colorado, en 1994, en Mexicali, y nos da mucho gusto ver cómo este rock en español pues sigue y sigue y sigue creciendo. ¿Qué nos puedes decir ahorita, por ejemplo, Emmanuel, de esto que está pasando del rock en español ahorita, ya que vimos que vinieron ustedes aquí a Las Vegas y siguen y siguen y siguen llenando los lugares con esa euforia, con esa alegría tan bella? Pues eso, ¿no? De la oportunidad que nos da la música, de seguir haciendo música, de seguir viajando, de seguir tocando. Nosotros no planeamos esto. Es decir, sí que lo disfrutamos y sí que estamos muy conscientes de lo que ha sido nuestra carrera, pero también ha sido consecuencia de cada acción que tomamos. No la vemos a un largo plazo, a un muy proyecto muy a futuro, sino tenemos la oportunidad de tocar, lo hacemos. Viene el siguiente disco, lo grabamos y de ahí volvemos a tocar y tal. Y se ha ido encadenando y eslabonando esta carrera hasta donde hemos llegado y por ahora así lo tomamos, ¿no? Una pregunta muy facilita. Ustedes, para mí, ustedes son del grupo de rock en español más creativo. ¿Por qué? Porque sacan una tonada o algo y luego sacan su canción. Y su proceso de composición siempre es algo introvertido. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto de eso? Pues mira, nosotros los cuatro integrantes del grupo somos compositores. Cada quien al inicio de cada proyecto trae sus canciones. Entonces, de ahí parte todo, me parece. Realmente los grandes artistas o los artistas que yo admiro, pues en su mayoría pasan por la capacidad que tienen para componer o para asociarse con algún gran compositor, ¿no? Entonces, sin digamos tampoco pretenderlo mucho, nos dimos cuenta que nosotros cuatro tenemos la capacidad de componer y que esa diversidad enriquece al proyecto. Asimismo, también no recae la responsabilidad sobre uno solo o sobre dos, y le da una dinámica que estoy seguro nos ha hecho, nos da la posibilidad de seguir haciendo esto por más tiempo. Entonces, siempre entre nosotros, cuando nos reunimos a hacer el nuevo disco, estamos ansiosos de escuchar las nuevas composiciones que cada uno de nosotros tiene, y es ahí donde realmente se gesta todo el asunto, ¿no? Ya lo demás, que si la influencia de acá, que si el arreglo por aquí o alguna, es más ornamental el asunto, pero realmente parte de la composición, y nosotros estamos convencidos que sin canciones pues no hay música, no hay carrera, ¿no? O sea, es decirlo de manera exagerada, pero yo creo que si estamos después de tanto tiempo tiene que ver por las canciones que están ahí. La última pregunta es una pregunta que le hago a todos los artistas. ¿Por qué? Porque todos tenemos sueños. Y yo siento que cuando uno puede declamar algo que va a pasar, se hace. ¿Qué sería un sueño para Café Tacuba? ¿Tocar con quién te gustaría tocar? A ver, mi Manuel, échale, compadre. Pues déjame pensar, porque todas esas cuestiones cuando han pasado han sido como oportunidades que de repente se cruzan y las tomamos o no por cualquier circunstancia, ¿no? Pero pensar hoy día yo, pues no sé, en algún momento, yo siempre he sido fanático de los Beatles, tocar con alguno, con Paul McCartney estaría fabuloso. Te lo digo por esta razón, porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alan Parsons y nos dijo que quería hacer algo con Alex Sintex, y ya lo hizo. La Chiquis Amaro con Thomas Dolby, Denise de Belanova con Bjork. Entonces, ustedes, como son, la verdad, el grupo más creativo, aparte de Beatles, échale, compadre. No, pues realmente no sé, tendríamos que preguntarle a los demás, ¿no? Ya yo creo que es una cuestión muy personal. Ha pasado que nos hemos encontrado con artistas contemporáneos como hoy día como Calle 13, ¿no? Algunos artistas que admiramos como Los Lobos, que en algún momento nos invitaron a participar en un disco y duplas así que los hemos tenido suerte, y si algo vuelve a pasar así, lo tomaremos. Sí. Pues muchas gracias, mi Emmanuel. Quiero darte las gracias por hacer lo que hacen y por ser un orgullo mexicano de lo que es la creatividad mexicana, porque cualquier persona normal sabe que Café Tacuba no nomás es Café Tacuba. Café Tacuba crea un concepto mexicano en una forma diferente. Yo quiero felicitarte, compadre. Muchas gracias por estas palabras y que Diosito te siga bendiciendo. No, hombre, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí atentos, y ahí vamos todos juntos. Gracias. Gracias.